Sí, Pali, muchas gracias. Bueno, hoy recién comentábamos hace un ratito las largas colas que había en el vacunatorio del Hospital Lucio Molas. Ahora estamos en este momento en el vacunatorio del Hospital Evita, al sur de la ciudad de Santa Rosa. Y acá lo que se ve son largas colas de cerca de 2 cuadras de personas que están esperando para ser vacunadas. La gran mayoría de las personas que están aquí son mayores de 50 años, como así lo determinó el Ministerio de Salud, y con alguna comorbilidad, o sea, con alguna enfermedad preexistente. Hay, como te decía, cerca de 2 cuadras de cola. La gran mayoría de las personas en este momento están bajo la sombra, o sea que eso está bueno porque el sol está apretando ya a esta hora, está bastante insoportable cuando te toca alguna partecita de calor, de sol pleno. Sí. La gran mayoría de las personas están sobre la calle Ferrando. Este vacunatorio tiene la particularidad que atiende en una esquina, justo en la esquina de Ferrando y González, y habitualmente cuando, por lo menos en otras circunstancias de vacunación, la mayoría de las personas hacían cola sobre la calle González. Ahora lo están haciendo sobre Ferrando, justo frente al Hospital Evita, y bueno, están haciéndolo con algún cierto distanciamiento, por supuesto con la utilización del tapabocas, y también lo que están haciendo, por lo que pude ver, pero no lo podemos confirmar porque no hay ninguna persona responsable para poder hablarnos, pero sí le están dando prioridad a las personas que hace bastante que están esperando, por lo menos más de media hora, una hora, y que tienen algún problema de movilidad en las piernas o algunas personas obesas que estuvimos viendo hace un ratito. A esas personas, algún personal de salud sale y le dan prioridad por más que no les toque en la cola. Eso es importante saberlo. Sí. Hay personas que tenían turno cerca de la 1 de la tarde, pero ya están acá porque no quieren pasar mucho calor. Cerca de la 1 de la tarde va a ser mucho calor en este lugar, y por eso decidieron igualmente venir a vacunarse con la tercera dosis, en este caso aquí en el vacunatorio del Hospital Evita. Es por eso que esa es la situación, se está vacunando con total normalidad. Estuvimos viendo ahí cerca de cuatro trabajadores y trabajadoras de salud que están haciendo el trabajo, están vacunando con AstraZeneca. Algunas personas recién nos comentaban antes de la salida, Pali, que estaban un poco asustadas porque la gran mayoría de estas personas, o la totalidad, se vacunaron con Sinopharm. Entonces, esa combinación de vacunas puede llegar a traer algún inconveniente a algunas personas que no están habituadas. Buen día, ¿te vacunaste? Bien, ¿cómo la pasaste? ¿Todo bien? Sí, sí. Es la tercera dosis, ¿no? Sí, es la tercera dosis. Te tocó AstraZeneca, algunas personas le tienen un poco de miedo. AstraZeneca, sí. Bueno, gracias. Bueno, no quería hablar mucho a la señora, pero recién estaban saliendo. Estoy casi en la salida de la parte del costado del vacunatorio, y algunas ya están terminándose de vacunar y salen. El ratito que están no son más de 30 segundos, por eso la cola que comienza en la calle Ferrando y da toda la vuelta al hospital e ingresa aquí al vacunatorio es extensa, pero va bastante, bastante rápido. Eso es importante saberlo, decirlo y también informarlo, porque las personas no esperan más de 30 segundos que las vacunen y ya entran otras a hacerlo. Así que se está vacunando con total normalidad y están dando esta prioridad a las personas que hace mucho que están esperando y no pueden esperar paradas. Claro. Por eso es importante remarcarlo, Pali. Sí, y aclarar también, Mauro, que a pesar de alguna duda que puede generar en las personas, está aprobado y no hubo ningún tipo de inconveniente en la combinación de vacunas. Así que claro, hay que llevarle tranquilidad a la gente que no pasa nada con la combinación de vacunas. Ahora el refuerzo es de AstraZeneca, aquellos que han recibido la Sinopharm. Claro. A ver, ahí está justo saliendo. Señor, buen día. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Se vacunó? Sí, señor. Sí, ¿y qué tal? Bien, todo muy bien. La verdad que agradecido porque esta tercera dosis lógicamente nos da una tranquilidad, ¿no? Para poder hoy por hoy seguir con este problema del COVID. Espero vaya en baja, ¿no? Así. ¿Usted se vacunó primero con Sinopharm y ahora le tocó AstraZeneca? Exacto, sí. ¿Esa combinación tiene algún miedo, alguna situación? Bueno, según la parte médica, no tiene ningún inconveniente, así que estamos confiados de que esto va a funcionar muy bien. Le agradezco mucho. No, gracias a usted, buen día. Bueno, un señor también que recién sale de vacunarse con la tercera dosis, muy contento, tranquilamente salió caminando. Esto es con total normalidad y esto está pasando en el Hospital Evita, Pali. Bueno, Mauro, buen testimonio ahí del vecino. Cuando tenga más novedades al aire estarás nuevamente, Mauro. ¿Cómo no, Pali? Bien. No hay ningún problema, hasta luego.